Vuelvo a repetir, Gálatas capítulo 5, verso 22 al 26. Y si la ha encontrado, le vamos a dar lectura en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Vamos a hablar de la palabra del Señor. Que el Señor nos revista de gracia, hermano. Y clame, pues, hermano. Porque todos recibiremos palabra del Señor si clamamos a Él. Bendito el Señor. Qué lindo estar en la casa del Señor a pesar de las dificultades que tenemos diariamente. Porque ¿quién no tiene dificultad cuando no tiene problemas en la casa, por ejemplo, o con los vecinos, o con las deudas, con los bancos? Anda con problemas de achaque, anda que el hijo se le porta mal. Oiga, no falta que no se levanta. Pero cuando el cristiano está sirviendo a Cristo, vienen los problemas. Lo preocupante sería que estuviéramos tranquilos, como una taza de leche, que no pase ni un problema. Ahí sería preocupante, porque quiere decir que el enemigo no se levante en contra suya, porque lo más probable es que nuestro camino ande chueco. Entonces, ¿qué nos va a molestar Satanás, el diablo? Pero cuando el cristiano anda tranquilo, anda confiado en Dios, se acerca a Dios, hace su voluntad, Satanás, el diablo, le hace la guerra, porque no le gusta que el Hijo de Dios tenga bendición. Bien, aún así, estamos en la casa del Señor y es una bendición, hermano querido. Siempre es una bendición estar en la casa de Dios, porque se anda angustiado y por diferentes motivos no escucha la palabra, porque está pensando en su problema y la palabra no la puede escuchar porque está inmiscuido, aunque sea por la alabanza, Dios igual le toca, igual le levanta, igual le alienta. De alguna forma, el cristiano no se va igual de la casa del Señor. Llega a lo mejor por el suelo, pero si tiene fe, desde aquí se va como un gigante, como una gigante para la casa. Porque esa es la razón de venir a la casa de Dios. Ese es el propósito de estar en la casa de Dios. ¿Me entiende? Por eso dice: exhortaos, aliéntate, alienta unos a otros. Tenemos que alentarnos unos a otros, hablarnos, tener misericordia unos con otros. Eso significa exhortaos unos a otros. No es lícito que yo en mi casa me quede porque tengo problemas y diga: ah, igual Dios me va a hablar, y hablo la Biblia y me hablo a mí mismo y después exhorto y a mí mismo, ¿no es cierto?, me digo: mira, esto, esto y esto otro. Está prohibido. Sino que dice: exhortándonos unos a otros. Usted viene aquí y usted viene con dificultades y Dios usa el instrumento, sea una escuela dominical, sea una reunión de Dorca, una reunión de día jueves, día domingo, cuando sea, o a un hermano que lo toma cuando pasa por su trabajo a verle, o va al banco y allá se encuentra con el hermano y Dios le habla. De alguna u otra forma, Dios le levanta, Dios le fortalece. Y eso es lo lindo, por hermano, que este evangelio es vivo. Bendito el Señor. Bien, vamos a hablar de la palabra de Dios, que está muy interesante. Hoy día vamos a recibir una enseñanza no solamente de los dones del Espíritu, sino que vamos a recibir la enseñanza ahora de, bueno, hablamos y leímos los dones del Espíritu, pero quiero decirle que los dones del Espíritu se manifiestan cuando el Espíritu de Dios está en el cristiano. Cuando nosotros creímos en Cristo y le recibimos, el Espíritu de Dios entró a nuestra vida y a nuestro corazón. Es cierto, pero el cristiano tiene que ahora buscarle a Dios y aspirar a una manifestación mayor que se llama el bautismo del Espíritu Santo. Cuando llegamos a Cristo, el Espíritu de Dios entró en nuestra vida, nos hizo nueva criatura, nos cambió. Ese es el inicio, es el comienzo. Pero el cristiano día tras día tiene que seguir creciendo, siempre seguir avanzando. El nivel espiritual va cambiando día tras día, mes tras mes, año tras año. Empezamos con una plantita así, y algunos con una semilla pequeñita de mostaza, y llegamos a tener un tremendo árbol de fe, que dice que las aves del cielo vienen a hacer nido, o sea, los vecinos, los parientes, los amigos que no conocen al Señor, y por su vez, por su fe, que Dios le bendice, todos los demás alcanzan bendición. Bendito el Señor. Ahora, es lindo cuando estamos sirviendo a Dios y se manifiestan en nosotros los frutos del Espíritu. El cristiano anda lleno de gozo, anda con paz, anda confiado. Cuando pasa la prueba está tranquilo, porque está con templanza, o sea, viene el fuego más fuerte y está tranquilo, no le pasa nada. Viene el fuego más fuerte y está confiado, sabe que tiene un Dios grande, un Dios poderoso que le guarda. Eso es la templanza. Y cuando ve a alguien que está con necesidad de lo que le ha dado, abre su mano y le da. Eso se llama amor, es caridad. Cuando alguien está necesitado, aún con mucha dificultad, no importa que no tiene, se despoja aún de lo que tiene para darle a aquel que no tiene. Eso también es misericordia, ¿ves? Se manifiestan los frutos del Espíritu en el hermano y en la hermana. Pero aquí hay algo que yo quiero que pongamos atención, que es el verso 24, lo que sigue a continuación de los frutos del Espíritu. Dice así, a ver, el 24, sí. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto es muy importante, porque esto es lo que predicaba el Señor muchas veces. Dice de que cuando estaba frente a los fariseos, algunos le dijeron muchas cosas acusándolo de que era un endemoniado, otros que lo querían matar y lo perseguían. Y el Señor le decía una y otra vez, el que no es digno de mí, dice, o el que quiera ser digno de mí y quiera seguirme, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué quiere decir entonces tomar su cruz? Lo que acabamos de leer. El que dice tiene el Espíritu de Dios, crucifica la carne con su deseo. Eso se llama tomar su cruz. ¿Me entiende? Algunos piensan que es la suegra. No, si no es la suegra. Nada que ver. No, está equivocado. Ese otro cruz. No, la cruz que tenemos es la carne, hermano querido. Y usted me dirá, ¿por qué si es tan rica la carne? No, estamos hablando de la carne que usted echa a la parrilla. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de los deseos que aparecen en nuestra carne, en nuestro cuerpo, en los deseos de pecaminosidad, los deseos de hacer lo malo, ¿me entiende? Pero ¿cómo dirá usted si el cristiano que ha conocido a Dios no tiene deseo de pecar, no dice que no peca? El cristiano ha nacido de nuevo, no peca porque está recién convertido, ¿me entiende? Pero Satanás, que es hábil, trae la tentación. ¿Por qué piensa usted que Satanás trae la tentación? ¿Para qué traerá la tentación? Digo yo, si se dice del cristiano no peca, porque corre el riesgo de caer en tentación y pecar. Pero ¿cómo dirá usted? Mire, para que usted vea de que sí pecamos, porque algunos le dan con que el cristiano no peca. El que ha conocido verdaderamente a Dios dice, nunca peca. ¿De dónde sacó esa doctrina? Aún dice de que cuando el Señor Jesucristo venía del desierto, Satanás el diablo lo llevó para tentarlo. Tres veces lo tentó. ¿Para qué lo tentó? Para hacerlo caer en pecado. Pero ¿cómo si era el Señor? Sí, aún él podía haber cometido pecado. ¿Se da cuenta? Pero ¿por qué si era Dios encarnado? Pero nunca usó de la divinidad. Él, cuando se metió dentro de nuestro cuerpo, de nuestra divinidad, de nuestra humanidad, ¿sabe lo que empezó a hacer? Hombre. Y conquistó y venció la muerte siendo hombre. No ocupó nunca el poder que él tenía, aún habiendo podido usarlo. Pero se metió dentro del cuerpo humano y como hombre venció a la carne, venció al mundo y a Satanás el diablo. Por eso es que él podía decir con propiedad, el que quiera ser digno de mí, cada día tome su cruz y síganme. A algunos no les gusta que hablemos de estas cosas, pero hay que hablarlas, por hermano. ¿Me entiende? Por ejemplo, cuando pasa por fuera de la cantina y se le seca la garganta. Ah, no sé por qué hace tanta calor. Es que se le secó la garganta, porque como tiene el deseo, ¿no es cierto? La tentación es con el alcohol, ¿no es cierto? Y ya pasó por fuera y perdió, ¿no es cierto? El que tiene, Dios lo ha librado del cigarrillo, ¿no es cierto? Va a algún lugar donde hay mucho humo y ya se empieza a tentar. ¿Se da cuenta? ¿Y por qué somos tentados? Porque podemos caer en falta, porque podemos caer en pecado. Mire, quiero contarle la historia de un hombre, un jovencito, un muchacho, que se acercó al Señor Jesucristo y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Era un joven que tenía mucha riqueza, tenía mucho dinero, y desde joven él hacía la ley. Entonces el Señor le dijo: Mira, anda y haz los 10 mandamientos. Y él le dijo: Mira, desde mi juventud he practicado los mandamientos. Y el Señor supo en ese momento que ese joven era sincero y dice que lo amó. Pero le dijo: Mira, te falta algo. Anda y vende todo lo que tienes y todo lo que posees, repártelo y dáselo a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo. Y luego ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Ve? Y este joven dijo: Bueno, pensó, es muy difícil dejar la riqueza, y no pudo dejar la riqueza. ¿Sabe por qué? Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Y de dónde nace el amor al dinero? La carne. ¿Se da cuenta? Si él hubiera crucificado su carne con sus pasiones y deseos, ese deseo que tiene la carne de surgir, de ser grande, de tener fama, de tener mucho dinero y, ¿no es cierto?, dar para la obra de Dios y predicar el Evangelio por el mundo y andar. ¿A dónde? Si somos mentirosos, ¿no es que dice que no hay nadie que sea verdadero? Todo hombre, toda mujer es mentiroso, solo Dios es verdadero, dice Veraz. Así que esos buenos deseos de tener dinero, de tener millones para predicar el Evangelio, quedan en la nada, bueno. Dios nos conoce. Entonces, queremos hoy día entender de que la carne, su carne y mi carne, tenemos pasiones que debemos también crucificar cada día. Ah, entonces, yo no puedo descuidarme el Evangelio, no puedo tomarme una semana de vacaciones, dejar de orar. No, ¿no ve que dice, tome su cruz o crucifique su carne cada día? ¿Y cómo crucifico mi carne? Mediante oración y búsqueda del Señor. Usted puede ser muy bueno para trabajar en la obra de Dios. Puede tener mucha habilidad en las cosas de Dios, en predicar, en trabajar, en llegar tratado, hablar la palabra de Dios. Pero si usted no ora, no va a crucificar su carne. Porque la carne con su deseo se subyugan en la presencia de Dios. ¿Se da cuenta? Así que es necesario tener comunión con Dios todos los días. Que Dios nos ayude. Para los flojitos para orar, es necesario subyugar la carne, crucificarla con oración, con búsqueda de Dios. Ah, pero si yo vengo a la iglesia, estoy cumpliendo con la orden, sí, pero tu carne se queda con los mismos deseos. Es más, toma fuerza cuando usted no ora. ¿Se da cuenta? Cuando usted no clama a Dios, anda la carne vivita. Va por ahí, ¿no es cierto? Y alguien le pisa un caído y salta la rana, ¿no es cierto? Porque le falta sal. ¿No es cierto? Y empieza a criticar, empieza a hablar, empieza a reclamar. Como vi una vez una hermana por allá por la municipalidad, me dio tanta vergüenza, hermano, porque le dijeron algo y saltó como rana, ay, a reclamar, y uy, pero la gente que está ahí quedó en grifa, no quería ni escucharla ni verla. Porque con qué palabra hablaba, hermano querido, en contra de todo lo que está ahí, del alcalde, ay, no quiero ni acordarme, fue un rosario, hermano querido, pero con porotos, lentejas, sapo y culebra. Terrible. Así que ni supieran, dije, ojalá que ni sepan que de la iglesia. Señor Jesús, que Dios nos ayude. Ve, estaba viva la carne. ¿Por qué? Porque el hermano llega a la casa, hace todas sus cosas y no se acuerda que hay que buscar a Dios. No se acuerda que hay que orar. Llego tan cansado, mi pastor a la casa, tan cansado. Sí, pero es que hay que apartar un momento. Dígale eso al Señor. A ver si el Señor le hubiera dicho: No, también estoy cansado, me voy a acostar al tiro. Se quedaba buscando a su Padre Celestial después de haber caminado kilómetros durante el día. Mire, un jugador de fútbol, por ejemplo, cuando corre una hora y media, 90 minutos, se ha calculado que hasta 12 kilómetros han corrido dentro de una cancha en una hora y media. Cuando usted, por ejemplo, camina con dos pasos hace un metro, ¿me entiende? Saque la cuenta. Y hay unas aplicaciones re buenas que usted camina. Oiga, mi esposa dice que todos los días la aplicación le marca 10.000, 12.000 pasos, hermano. Caminando para allá, para acá, para allá, para acá. Saque la cuenta cuánto puede caminar una persona. Imagínese en el pasado, cuando no habían micro, cuando no habían vehículos, y tenían que caminar para ir a la aldea más cercana, 6 kilómetros nomás. Ir para allá, para acá, para todas partes. Así que el Señor caminaba todo el día, hermano querido. Llegaba con los pies prácticamente hinchados, cansados, hambrientos, y los discípulos comían, se acostaban a dormir, y el Señor, como sabía el secreto, como era hombre, no era Dios, y quiero que lo entienda, como era hombre, tenía que tener comunión con su Padre Celestial, porque si no su ministerio iba a fracasar. ¿Dónde está entonces el secreto del cristiano, de la mujer cristiana? En la comunión con el Padre, en la oración, en la búsqueda, ahí en los secretos. Por eso que el Señor daba ejemplo. Hasta 3 horas se quedaba en la noche conversando con el Señor. No descansaba prácticamente nada, hermano. Un par de horas, 4 o 5 horas, y luego levantarse por la mañana, ¿no es cierto?, con el gallo, y otra vez salir trabajando y predicando. Claro, los discípulos habían dormido 8 horas más. Sí, que despertaban por la mañana como lechuga, saltando, vamos Señor, y el Señor todo cansado, y claro, porque él tenía comunión y buscaba a su Padre. ¿Y qué es lo que significaba eso? Que su carne estaba todos los días siendo crucificada. El deseo de ofender, el deseo de tener más, ¿entiende? Porque la carne, ¿cómo? ¿Qué deseo tiene la carne? Aquí, mire, lo leímos anteriormente y se lo voy a leer. ¿Cuáles son las cosas que se manifiestan en la carne? Aquí está, no lo leímos, pero se lo voy a leer. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿Ve? Esos son adulterio, usted sabe, pues. Relaciones sexuales fuera del matrimonio, fornicación, relaciones sexuales antes del matrimonio, inmundicia, todo tipo, inmundicia, lascivia, todo tipo de perversión sexual, idolatrías, hechicerías, es la misma cosa, idolatría, hechicería, adorar a otros dioses, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, todo lo que es la rebelión y la soberbia, terrible, hermano, herejías, hablar mal de las cosas de Dios, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a él. Oiga, no habría ni siquiera que mencionarla, pero a algunos se les olvida de que la carne tiene deseo. Es envidiosa, es celosa, le gusta, ¿no es cierto?, pasar rabia, le gusta andar buscando pleito, anda mosqueando para poder discutir. Siempre la carne quiere que le encuentren la razón, la carne quiere que le aplaudan por la espalda, le palmoteen, le digan te pasaste, con deseo de grandeza, con, oiga, tantas cosas. Que Dios nos ayude. A la carne le gusta que le digan te pasaste, porque es vanagloriosa, porque es jactanciosa. O sea, nuestra carne a veces nos juega una mala pasada. Pero ¿cómo entonces dejamos de ser celosos, envidiosos, contenciosos? Crucifique su carne todos los días. Busque a Dios de mañana. Si no tiene tiempo para orar, levántese media hora más temprano y clame a Dios de mañana. Y busque a Dios. Por lo general, la mayoría, si usted busca en la historia, la mayoría de los grandes hombres de Dios se levantan de madrugada, se levantaban a orar a Dios porque no tenían tiempo en el día. Así que algunos a las 4 de la mañana ya estaban orando, 5 o 6 de la mañana ya estaban orando y buscando a Dios. ¿Entiende? Es importante que crucifiquemos la carne, porque si no, siempre vamos a andar trastabillando, cayendo una y otra vez. Que Dios nos ayude a entender este misterio. De esa manera, entonces, nacen en nosotros los frutos del Espíritu y los frutos de la carne van cayendo, porque todos los días van siendo crucificados. Que Dios nos ayude, entonces, a servir a Dios de corazón. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿No ve que a algunos les gusta que el Espíritu de Dios los despierte y les dé gozo y les dé alegría y los toque y les gusta puro llorar, pero no les gusta andar por el Espíritu? ¿Ah? Cuando ya hablamos de oración, ya no les gustó. Cuando ya hablamos de buscar a Dios, de consagrarse, ya no les gustó. O sea, les gusta puro que Dios le toque nomás, que Dios le haga llorar y danzar, pero no les gusta clamar. No, tiene que ser completo el servicio para Dios, para ser un cristiano fervoroso, una cristiana fervorosa, llena o lleno del fuego de Dios. Hay que buscarle desde mañana, no desde mañana, sino que de madrugada, ¿entiende? No crea que esto es como el cuentito de que hoy no se fía, mañana sí. No, estoy hablando de madrugada, ¿me entiende? Nunca deje para mañana lo que puede hacer hoy día de madrugada. Que Dios nos ayude, hermano querido. Bien, que esta palabra entonces sea guardada en nuestra mente y corazón para practicarla. Si hay algo que Dios ama, ¿sabe lo que ama Dios? Que estemos en su secreto, en la oración, buscándole. Es lo que Dios ama. Ama a Dios eso. Por eso que dice, y con esto termino, por eso que dice que es necesario que volvamos a la senda antigua. ¿Cuál es la senda antigua? La senda antigua es ponerse, dice, como vallado, como muralla, donde hay un agujero para que no entre el lobo ni salga la oveja por ese hoyo que hay en la muralla. En algunas partes había un agujero en las murallas, y ponerse ahí en ese agujero significaba ponerse como vallado. O sea, hacer presión para que no entre Satanás, el diablo, y para que la oveja no salga fuera del corral. ¿Qué quiere decir? Que estamos orando, intercediendo entre Dios y la iglesia, entre Dios y la familia. Nos ponemos como muralla. Esa es la senda antigua. Que Dios nos ayude a tomar este secreto que los hermanos antiguos practicaban, y eran pero muy saludables en la vida espiritual, y también tenían victoria. Para Dios, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Mi hermano Rubén me va a ayudar a orar. Oremos, hermano.